comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Sí, és un bon dia. És dilluns, estem arrencant setmana, estem a 18 d'abril de 2017. I així com cada dia, per a contar-te des d'ara fins a les 2, les coses de la Terra, arriba València Abierta. Una setmana que arranca després de la ressaca festiva d'una ciutat com València i altres localitats com també, sí, Gandia. Hi hagué carrera, cursa de la dona i les imatges realment que apareixen avui podeu veure en les edicions digitals com en les de paper del diari Levante, el Mercantil Valenciano i també de Superdeportes són realment impressionants. 12.000 xiques en acció per una bona causa, de rosa, en la reivindicació de la investigació contra el càncer de mama i, a més, escolta, una manera festiva de traslladar alegria per l'esport popular. 12.000 a València, més de 8.000 a Gandia. En fi, enhorabona a totes perquè ahir la ciutat estava presa d'un color de rosa molt especial i molt bonico. Sílvia Tomàs, què tal? Bon dia. Molt bé. Com estàs? Quin mans, Fúcsia, rosa, fúcsia, xulíssim. Quin dia, quin horatge que vais ir per a acompanyar a esta festa. 2.000 inscrites més que l'any anterior i cada any va sumant-se més gent, més dones per a viure esta festa. A veure, posem en valor que no té... És un mèrit especial, però no deixa de ser la guanyadora de la cursa que va ser Isabel Checa amb un temps de 26 minutets, 7 quilòmetres i mig, però també Natacha López, a la que vas entrevistar en l'últim programa que vam tindre, en l'especial de la carrera de la dona, que tornava a la carrera i que ha terminat sèptima. Sèptima posició. Quan t'he vist el temps que ha fet Natacha. Va ser la guanyadora de l'any passat, vos contarem la història, cert, en el programa especial que farem divendres, dedicat des de Fira València, especialment a la carrera de la dona, i vas descobrir a banda una dona fantàstica que enamora, una dona familiar i una autèntica lluitadora. I després de que en el mes d'abril li detectaren el tumor, I la medicació tan agressiva que sabeu que comporta la oncologia, participar en el Cap Peladet, que ja començava a eixir l'Ux Pelet de Xina i estava tan contenta, al costat de les seues germanes, guanyar en la categoria de germanes, guanyar de Mònica i Míriam, i per el temps que va fer ella, efectivament, a nivell individual, pues no sé si va quedar la 6 o la 7 o una cosa de Xina, no? Però espectacular. Enhorabona, Natacha, però com molt bé titula avui Gerard Ferrando en el diari, gana Checa i 12.000 xiques més. Pues efectivament. Sí, 12.000 dones més, claro que sí. Enhorabona a totes. I tant que sí. A veure quin any t'animes, tu, pues Sílvia, sí, o què? Sí, a veure, jo ja he fet moltes coses d'estes, però esta carrera encara se me resistís. Pues sempre tens una excusa, però al final jo és que crec que el que vull és córrer-la en les meues xiquetes. I com poden, a partir de 12 anys, inscriure's, pues m'estic esperant. Bueno, i tens des d'ara i fins que complisquen els 12 anys per anar preparant-te, sí, encara sí, que tu estàs molt en forma. Sí. Que bonico és, aixes imatges de famílies senceres, les més menudetes corregents al costat de les mares, de les iaies, tres generacions juntes, en fi, espectacular. Algunes iaietes anaven també en caire de rodes espentades per la filla. Che, molta emoció, molt bonico, i fins l'any que ve. València acreditant que és la ciutat del running, de l'atletisme popular, una volta més. Bueno, i avui trobem en la portada del diari Levante una notícia també ben singular, amb una fotografia del company Germán Caballero que apareix en portada, que ens sorprèn. I és una església de Russafa, l'església de Sant Valero, plena, home, no de gom a gom, però bueno, la missa de diumenge, sí, diguem, 60% d'aforo, podríem dir, o 70% d'aforo a Sant Valero, però en la característica de que tots són orientals, tots sí. Són xinesos de la comunitat xinesa de Russafa. Che, que curiós. Sí. I el retorn també és xinès, clar. Sí, bueno, a veure, és Juan Miguel Sao, Juan Miguel Sao. És el pare Juan Miguel Sao. Mira lo que templado, està així fent la litúrgia. Sí, sí. Oficia les misses en xinès. I les fa el diumenge a les 5 de la vesprada. Però està molt bé, l'aforo està molt bé perquè en tota València hi ha uns 500 xinesos catòlics. I, bueno, els que professen esta religió i, a més, volen viure-la d'alguna manera en comunitat, es donen cita en esta església de Sant Valero. I diuen que tenen coro i tot. Clar, tenen coro, fan catequesis, perquè cada volta diuen que tenen més gent jove, sobretot universitaris. Clar, són famílies xineses que han vingut ací i els seus xiquets pues, ja s'han criat ací en este ambient, professen la fe catòlica des de ben xicotets i fan catequesis, tenen el cor, també fan activitats de comunitat, com fan en totes les parròquies. Que bonic, això. Que xulo. I a més diuen que tenen tots convidats. Que sigues xinès o no, clar, anem a entendre poquet. Claro, el senyor Zao, encara que se li diguen Juan Miguel, i si també parla, en fi, castellà o valencià, no sé ben bé, però clar, parla xinès i per això. No, i això igual... que jo de xicoteca demanava sempre llegir en la missa. El pare nostre en xinès... Demanava llegir, així no puc llegir jo, clar, no m'ho demané. Diu que han fet un devocionari xinès mandarín, i que s'ha fet en Espanya, xinès mandarín espanyol, m'imagino, no? O en xinès mandarín, clar, per als xinesos. Che, molt bé, molt bé. I de futbol, què? Bé, no? Com que bé? Molt bé. Bé, torna al València, però ens hauria agradat que haguera tornat en un altre moment de la temporada. Ara mare, bueno, vinga, mai estar per acabar una temporada, en fi, en el cap ben alt. Gran resultat ahir al Camp Nou, ens ho contarà Manolo Montalti i Vicent Bau després de les notícies de la una. Ara una paradeta i tenim per ací ja un grup valencià que ho fa molt bé, fan un rock molt poderós i ens presenten el seu últim treball, li diuen Mil Pulmons al treball i d'ells són Mai Mai. Els escoltem d'ací un momentet. Tienes que pasar la ITV, no esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902-54-1160. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante a tu servicio. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 20. Caroline, ¿qué? Corre hacia la luz. ¿Qué? Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? Mascotas. ¿Cómo? Mascotas, el paraíso de las mascotas. ¿Ahí va? Ahí voy. Mascotas, uno más de la familia. La adaptación teatral de la oscarizada película El discurso del rey, de gira por Valencia, del 20 al 24 de abril en el Teatro Olimpia, protagonizada por Adrián Lastra y Roberto Álvarez. No te la pierdas, El discurso del rey, del 20 al 24 de abril en el Teatro Olimpia. Entradas a la venta en la taquilla y en la web del teatro. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. No vas a olvidar. Ah, Vente. Temazo, sí señor, sí señor. El power pop de una de las mejores bandas valencianas del panorama. Tenían ganas de tindre'ls así. Varen ser nominats als passats premis Ovidi i en les seues cançons se'ns arriben a la molla de l'os. Les descàrregues elèctriques de Mai Mai i el seu nou tema que se diu Mil Pulmons. I la bona notícia per a fans i aficionats a la música valenciana i en valencià és que acaben de treure un nou EP i ens el presenten així. El tema estrella és este Mil Pulmons, que és una descàrrega marca de la casa. Sí senyor, i així estan. Ja sabeu que des de recentment en format de trio, sé tu com és Mons, tu saps com és, com Cream, tu saps allà la formació clàssica del rock. Mario Sancho continua en les veus i la seva poderosa veu i el baix elèctric. Què tal, Mario, com estàs? Molt bé, encantat. De categoria. A les guitarres li pega de valent Pau Berga. Què tal, com estàs, Pau? Bé, i el que s'encarrega dels cueros i de pegar-li el bombo, el bateria, és Pau Belda. Què tal, Pau, com estàs? Què tal, bon dia. I enhorabona. Gràcies. Un temazo, a més que se queda la primera, eh? Ostres, gràcies. Quan va vindre la inspiració? Que és un tema de camioneta, és un tema de... quan va ser això? De colla? Quan va ser? És un tema que naix com a síntesi de un poc de tot el treball anterior, de les cançons anteriors, perquè aquestes tres cançons que formen este EP, Mil Pulmons, han vingut una darrere l'altra, no? Aleshores, un poquet cadascuna que venia després era un poquet la síntesi de tot el que havíem viscut, tot el que havíem treballat abans. Fa l'efecte que vos agrada treballar la cançó, posar-la un poc a veure què pensa el personal, que no espereu que estiga, diguem, tot el... no sé, no sou músics de treball complexe, per dir-ho així, hi ha una cançó, va, tira, i ja anirem compilant-la, no? Jo crec que un poc la metodologia que han fet en este EP és una miqueta diferent de la que havien fet en el disc. En este EP sí que és cert que estàvem buscant un tipus de sonoritat un punt més madura, i sí que ens interessava molt fer aquesta prova d'assaig-error en cada cançó, de llançar un tema, veure quina era la resposta del públic i a partir d'ahí anar fent com un diàleg en el públic i anar millorant, anar recomposant algun dels temes. I la veritat que aquesta nova metodologia d'anar llançant temes individuals en lloc de llançar un pack, diguem-ne, de 10 temes, que és el que havia entret anteriorment, estem molt contents de com us ha funcionat. Bueno, continueu cavalcant tallons de les guitarres, no? Això és marca de la casa, no? Sí, també la idea també, com nosaltres també dediquem molt d'interès també a la imatge, no? I saps, també acompanyar-los en un videoclip cada tema, no? Era una manera també de mostrar l'altra faceta de Mai, que també és la visual, no? En el tema audiovisual a més treballeu en una certa productora vostra i cuideu això. Pau i jo tenim la sort de treballar junts i treballar dedicant-nos un poquet a la música, des de temes de comunicació, a la revista 3Dau i també en la part de productora audiovisual de 3Dau Media, i tenim la sort de poder treballar videoclips amb moltes bandes valencianes. Igual esteu fent un reporte periodístic, que aneu en les càmeres a gravar un videoclip, toqueu una miqueta de tot i també la música. Totes remats són vessants creatives, totes, no? Sí, a vegades ens costa aclarar-nos un poc en quina vessant estem, no? Com a Mai Mai o com a productora, però bueno, la veritat és que és una feina molt plaentera. He vist el clip també i preneu per assalt Radio Televisió Valenciana, treballi, boteu la tanca i entreu a córrer. Quina simbologia té, diguem, en aquests Mil Pulmons? Ja no podem esperar més, i sobretot ja no pot esperar més la cultura valenciana, ja, que necessita mitjans públics per a donar-se a conèixer i per a tindre difusió. Perquè està molt bé tindre mitjans privats, són necessaris, però la funció que fa els mitjans de comunicació públics no la pot fer ningú que no siga un mitjà públic. I tenim ganes de que torni a obrir, i que a més obriga d'una manera diferent a com havia funcionat abans, no? Un poc més oberta, un poc més escoltant el que estem fent així els valencians. I de totes formes crec que el videoclip Canal 9 s'entén com a mitjà de comunicació, que és el que ha comentat Mario, però també s'entendria d'alguna forma com a un símbol de tot tot allò que durant molts anys, totes les portes que han estat tancades a molta gent durant molts anys i que pareix que ara s'està obrint moltes portes a molta gent, reflexant el que són, que és una societat molt plural, amb moltes expressions culturals, i que totes les expressions han de tindre, diguem, el seu espai en una societat normal. I tots aquests pulmons, hi ha pulmons, en fi, molt coneguts, de fet està Carles de Smoking Souls, que li dona... porta la cançó a un altre rotllo, perquè Mario té un cantar, no sé, a mi me recorda d'una cosa aquí, sabe, quasi, quasi èpica, el tio li pega de valer, mentre que Carles té un altre cantar i porta la cançó a un altre lloc, però està Xavi Sarrià, està Paola Bajos, hi ha gent despencat, molta gent allí posant del pulmó, no? Sí, bueno, la col·laboració de Carles, la veritat és que és amic nostre, portem molt de temps els escenaris compartint-los d'alt i baix dels escenaris, i era una cosa un poc natural, no?, que tenien, feia temps que tenien ganes de fer aquesta col·laboració amb ell, i va ser d'una manera quasi automàtica, no? I després també volíem que, ja que anàvem a saltar el Canal 9, anàvem a saltar aquesta muralla, no?, sonaren allí dins del Canal 9 els crits de molts músics, que són companys nostres, que són d'alguna manera ja esta camaraderia, no?, entre els músics valencians, que sonaren ben forts els crits de tota aquesta gent, no?, que compartís escena amb nosaltres. Heu dit una paraula en verga, a mi em sembla molt important, això, normalitzar. Vull dir, clar, és que no hi ha altra. De poc a poc, sí. És de veure que entre els Premis Ovidi van canviant els escenaris, l'altre dia Gòria arribant en el principal. Exacte. En fi, també, coses tota normals, no? Sí, també tota la feina que ha fet tantes bandes i tants músics abans, que també un poc el que volia reflexar el videoclip és aquest reconeixement i aquesta filosofia de que tots junts és quan realment les coses van avançant, quan tots poquet a poquet anem fent i anem sumant. I el videoclip el que d'alguna forma volia transmetre era que venim de tot un procés que han iniciat tot gent com Obrim Pad, ja continua gent com Espencat, etc. I que d'alguna forma quan pareixia que res es movia en esta societat, pues els músics han sigut d'alguna forma els que han encapçalat eixa lluita per la normalització, i era com un homenatge, això. A mi esta quadrilla me sonen molt a una banda dels 80 que es diuen Big Country, però tenen una personalitat pròpia molt contundent. Este tema ha sonat i moltíssim també així a la 97.7 Ràdio. Mai, mai. L'efecte que sou papà, la connexió sencera de Big Country, es coneixeu, esta quadrilla? Jo he escoltat alguna cosa, però de refiló, eh? És que... No ens hem estudiat. La manera que taqueu les cançons té molt... Sí. M'ho recorda moltíssim. Pues molts apuntem i quan anàvem al local, el primer que fem era escoltar-lo. Una miradeta, una banda dels anys 80 també... Sí, molt, molt contundent. De, allò que es diu, pràcticament crec que van treure només un disc o dos, com a molt, però teniu una sonoritat que recorda molt. A mi esta sonoritat ochentera a mi m'agrada molt. Parlem de normalitat, per tant, a veure quan es converteix en normal que se puga viure de la música, la gent que té talent. Això és una altra, sí, sí. Això és una altra batalla. Això pot passar, s'espera en un futur pròxim, ho espereu? Bueno, ho haurem d'aconseguir nosaltres, no? Clar. Batallant dia a dia, fent faena, moltes ganes, és difícil, perquè mantenir un grup costa molta motivació per a seguir endavant, però jo crec que a poc a poc. Sí, i sobretot quan veus que, per exemple, ara que entre 1.000 pulmons, i quan entra la cançó i hem vist la reacció de la gent tan positiva, enviant els missatges per tot arreu, en aquests moments penses, ostres, igual sí que es pot, si continuem treballant, igual sí que podem algun dia ja no viure de la música com a Marjas, però sí, igual autosostenir la banda i poder anar creixent poquet a poquet. Genial, a més, diguem que una generació més que estic pegant una passeta més, que de fet és que la cançó d'autor, de meravella, que deia Estar Pau, sempre presentant-nos el seu últim disc, és una passada, sí. Els clàssics són els clàssics, però vosaltres esteu fent un altre rotllo, la gent, esteu pegant-li al pop, en cas vostre el pop poderós i tal, la gent de com Tardor, esteu fent coses diferents. Que la música en valencià no siga, no, fan ska en dolçaina, va, tio, ja, jo, bé, que està bé també està fer ska, bé, però s'ha de superar, com tot ha sigut com un primer estadi, no?, de la música. Sí, la primera generació, no?, diguem, que són els pares que també nosaltres hem vingut també d'ahir, no?, hem vingut també d'escoltar Obrim Pas quan érem joves, d'anar als concerts, però sí que bevem d'altres referents, no només d'esta... I nosaltres quan mos pregunten mai diguem que fem música en valencià, perquè pensaríem absurd dir que fas música en castellà o música en anglès. Nosaltres diguem que fem indie rock o fem pop rock o lo que siga, però mai música en valencià perquè no és un estil musical. I sí, que sí, cantem en valencià perquè pensem en valencià i perquè part de la nostra vida es fa en valencià i pensem que és una cosa normal. Que és lo clar, que és la normalitat que busquem, no pot sobreviure només amb... amb dolçaina i ritmes escà, té que tindre més nutrients per a poder ser forta de veres. Que d'on sou vosaltres? De la costera tenia referència, però de la costera. Són dos terços de la costera. Pau és de Vallada. Jo soc de Vallada, Mario de Canals. I jo soc el resistent del Camp de Túria. El apitxat del grup. És una batalla. Tenim millor valencià a la costera, de veres. D'on eres? Jo de Benissanó, del Camp de Túria. Benissanó, molt bé. El sort de Benissanó, se'l sol dir això, no? Aquella dita del sort de Benissanó. Ah, sí, sí. Sí. Que dia que escoltava les hores i les mitges no, o algo així, bueno, escoltava les mitges i les hores no, o algo així. No que Benissanó a voltes no voleu... No està molt acabat, n'hi ha algú que altre que... Pauta l'insort que té bon oït. Que a voltes escolteu el que voleu escoltar. En les lletres en el que ens conta mai hi ha agitació. A voltes no sé si voleu agitar les masses o els cors. Pensem, una de les coses que pensem nosaltres és que una cosa pot anar lligada amb l'altra, no? Mm-hmm. Ens agrada un poquet més clar aquestes lletres que es refereixen a l'amor però també es refereixen a la situació col·lectiva, no només personal sinó col·lectiva, i entrellaçar aquests significats ens pareix molt interessant. És una cosa de les que últimament és interessant. I el que teníem molt clar quan van començar Mai és que, tot i que venim, ja dic, a una de les referències és Obrim Pas i companyia, pues sí que volíem superar una miqueta aquest estil de música protesta i parlar de lo quotidià, de la nostra quotidianitat, i entre altres coses la nostra quotidianitat té política i té reivindicacions, però no només, té amor, té amistat, té mil coses, i mai havia de ser com un reflex de la quotidianitat. Però fem tremolar tot amb el so de mil pulmons, això, s'agitació, també de cors, no, de lo que està, reivindicació i sentiments, al remat, bueno, és la vida, no? També és cert que en sis de dins és una cosa més irracional, però que va directament cap a un context. Polític, no? Que és el que estem vivint, però realment tenim molta energia dins, és el que intentem transmetre. Bueno, voleu que escoltem, com que esta quadrilla ha vingut en instrumental, però instrumental de tot. Si Pau ha portat el bombo, portem una Gibson Les Paul també de categoria. Sí, molt descuideu. Tot preparat. La xaranga ara. La xaranga està a punt d'entrar. Així que anem, més que un acústic, és una reducció, diguem, de la cançó, però que sona així de potent. Vale, pues tireu-lo i com ho vegueu, xicons. Mil pulmons. Bueno, nomenar, estàvem parlant abans de Tardor, mentre ells es preparen, que el baixista de Tardor, Ton Hurtado, és qui ens ha produït, és qui ens acompanya en les gravacions, és com el quart membre de Mai, i sinó que aprofitar que estem així a la 97.7 amb tu per donar-li una salutació. Talentasso que tenen estos tios també. La veritat és que en Globo Studio està fent una feina brutal, tu ja ho saps, i és un plaer poder gravar amb ell, la veritat, i tindre'l tan prop. Bueno, paus. Sí? Esteu? Vale. Vale. No pots oblidar d'allà on vens i on vas. Hauràs d'arriscar. penso dir nord fem que valga la pena. Hem sabut saltar muralles tan altes com muntanyes, hem fet xicotets els oceans. Hem sabut saltar muralles tan altes com muntanyes, hem fet xicotets els oceans. Que bona, sí senyor, és un temasso, Mil pulmons, m'agrada especialment quan al final de la cançó barregeu la tonadeta, no sé com se diu això, bueno, les dues parts, diguem, potents de la cançó, sí. Això com se diu? És la coda de la cançó, no? Confluïxen diversos motius de la cançó. Eso es, sí, bueno, és... Sí, està molt bé. Unes disculpes ahir per la falta de... Ué, per l'amor de Déu, per l'hora del dia se dispensa, no, ha quedat de categoria, se guardarem esta gravació, encara que per descomptat, sí, la 97.7 Ràdio també la pujarem en la seva versió produïda i molt bé per el gran Tono Hurtado, que sona d'esta manera. No vaig oblidar. És que costa cantar en aquest registre, eh? És veritat que sí. Som rockeros a aquestes hores del matí. Colles. Nosaltres normalment no estem bé. Bueno, igual amb una casalleta era millor, però bueno, no la teníem disponible. Mario Sancho està al baix elèctric i a la veu, Pau Berga a les guitarres, Pau Belda a la bateria. Mai. Tenien ganes de que estigueu per ací. A veure si en guanyes l'any que en contra de la nominació s'emporteu el premi. A veurem. És un temasso. Tenim bolos, recentment, podem comentar, tenim actuacions, a veure. Una molt important, esta setmana a València, la presentació oficial amb tota la gent que ens segueix des de fa temps, serà a la Sala Matís, este dijous, 21 d'abril, amb Nixon, que és un grup d'Almeria que vindran a acompanyar-nos i que presentaran també el seu nou disc, i que són un grup que està destacant molt al panorama indie nacional. Estan fent una gira per tota Espanya i bueno, la seva parada a València tenim la sort de comptar amb ells. I després venen més concerts. Estarem a Festes de Benissa, a Alacant, el dia 26 d'abril. Després, dos dies després, a Madrid, el 28 d'abril, amb el Sepulcro, al Café de la Palma, que tenim moltes ganes de xafar Madrid, perquè la veritat és que mai hem anat allà i tenim ganes de fer tremolar a la gent d'allà. La colla valenciana de Madrid és molt militant també, no? Sí, sí. Tenim una experiència. Sí. Ja estem veient que hi haurà gent que vindrà. Hi haurà gent que vindrà i a veure si podem cantar tots junts allà també. I després Barcelona, 30 d'abril, dos dies després de Madrid. Amb l'Home Brut, amb Pellicana, amb Inèrcia, grups d'ací també que van allà a presentar els seus nous treballs i que tenim la sort de poder tocar al Passeig de Gràcia. Bona gent de més de 1000, que també esteu fent un treball fantàstic. Units fem més força, això és la idea. Clar, sí. Sonant com el so de 1000 pulmons. Gràcies, mai. Èxits. Adéu, amics. Gràcies. Vull explicar-te com et podria convencer. Com podria explicar-te. Servicios informativos. I amb l'última informativa arriba César Molins. César, bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Les bases de Podemos han rebutjat recolzar el pacte PSOE-Ciudadans per a formar govern a Espanya. Sí, la major part dels votants inscrits en la formació que lidera Pablo Iglesias, el 88,23%, ha dit no. Ho ha anunciat el secretari d'Organització de Podemos, Pablo Echenique, en la roda de premsa que ha oferit a Saragossa per tal d'informar dels resultats d'esta consulta. En ella han participat vora 150.000 simpatitzants de Podemos, el 37% dels vora 400.000 que estaven cridats a votar. No obstant, la major part dels inscrits ha votat que sí a la segona pregunta que es feia en aquesta consulta. El 91,79% és partidari d'un govern de coalició a la valenciana i sense Ciudadanos, la proposta que defen Podemos, en Comú i també en Marea. a la valenciana és en compromís. Sí, sí. No en Podemos. Sí. Bueno, és que no acabo d'entendre això del govern a la valenciana, perquè Podemos no forma part del govern valencià. Però bueno, aquestes coses. Bueno, parlem de feina, parlem de treball. El Consell va impulsar la creació de treball entre els treballadors més majors, els compresos entre els 30 i els 65 anys. Especialment entre els que porten més de 12 mesos a les oficines del Servei, no, a l'atur. En aquest sentit, el govern valencià invertirà més de 60 milions d'euros amb caràcter bianual i ho farà a través del programa Avalem Experiència. Este pla es sumarà també a altre programa. El programa que du per nom, per títol, Avalem Jovens, un programa que, per la seva banda, afavorirà el treball dels menors de 30 anys i que fins a 2020 comptarà amb una inversió de més de 205 milions d'euros. El terratrèmol d'Equador no ha deixat víctimes entre els 4.700 valencians que resideixen a este país sud-americà. Sí, ho ha dit este matí a Ciutat València el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assegurat que el govern valencià no té constància de que hi hagi morts. Puig ha fet aquestes declaracions després de reunir-se a primera hora amb el cònsul d'Equador a València, Gabriel Monge. El cap del Consell li ha transmès per la seva banda la disponibilitat total del govern valencià per tal de col·laborar amb el país després d'aquest terratrèmol de 7,8 graus que ha deixat vora 300 morts. Demanen 18 anys de càrcel per un maltractador acusat de violar la seva exparella. Els fets remunten a març, van produir entre març i novembre de 2014. Segons el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat, l'acusat va votar-se una ordre d'allunyament. El processat ja havia sigut condemnat per mals tractes amb anterioritat i no podia, per tant, aproximar-se ni comunicar-se amb la víctima. El fiscal demana provisionalment aquesta pena de 18 anys de càrcel per 3 delictes de maltracte, altre de violació, un delicte continuat d'obstrucció a la justícia i, finalment, un delicte de quebrantament de condemna. Previsió de l'horatge. Baixat una miqueta les temperatures i l'horatge ve plovedor per a demà, és cert? Sí, sí. Han baixat prou respecte a cada setmana, perquè aquesta cada setmana Ximo ha estat fregant inclús en alguns punts superant els 30 graus en la província de València. Avui la màxima prevista, comparant amb aquestes xifres, indica que les temperatures màximes cauen de forma notable. 20 graus s'esperen a València i a Gandia, 10 a Ontinyent i a Requena, un dia en el que el vent està bufant a València capital de fluix moderat, amb predomini de l'est, no?, per a intervals del nord-est, i el cel que està començant a mostrar núvols, Ximo, més abundant sobretot al sud de la comunitat, una zona en la que, en principi, avui no descarten algunes pluges, seran dèbils i disperses, però a partir de demà, aquests núvols aniran creixent, i encara que diu l'Agència Estatal de Meteorologia que així, a la província de València, no està previst que ploga, sí que senyala pluges per al sud de la comunitat i també és possible a l'interior nord de la comunitat valenciana. Tornem a actualitzar la informació a partir de les 2. Perfecte, Ximo. Gràcies, César. Adeu. Una i quatre, una paradeta per a contar-vos el gran partit del València ahir al Nou Camp. Ara mare, dia aquell, home, però una alegria a l'afició, ja ens calia i també guanya el Llevant i també guanya el València Bàsquet. Un gran cap de setmana. Vos ho contem en un minut. Perfecto, hombros rectos, camina hacia mí, para, sonríe, media vuelta, la pasarela es tuya. ¿Quieres ser la nueva cara de MN4? Inscríbete en nuestro casting de moda hasta el 10 de mayo. Infórmate. Hacerte con la pasarela en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Tus fantasías ven. El fantasma de la ópera. Hoy no me puedo levantar. Mamma mía. We Will Rock You. Los Miserables y muchos más. Daniel Dijes presenta en concierto un recorrido por los grandes musicales de los que ha sido protagonista. Calle Broadway, la gira más esperada, llega a Valencia el sábado 23 de abril. Un concierto que no te puedes perder, en el que interpretará canciones como esta. Recuerda, sábado 23 a las 10 de la noche en el Palau de les Arts Reina Sofía, calle Broadway, el nuevo proyecto de Daniel Díez en Valencia. Venta de entradas en el Corte Inglés y taquillas Palau de les Arts. Recomienda la 97.7 Radio. ¿Busques coche? Vine a la Fira del Vehicle Selecció Ocasió. Més de 700 vehicles revisats i en garantia. Del 22 al 24 d'abril a Fira València. La millor ocasió per estrenar cotxe. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años, por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. Sí, la imagen de la jornada d'ahir, y ese gallego y se santimina después de hacer el segundo gol, que Sánchez Nolla se deixa anar per la gespa y se afa, toma, fent aquella seña de, ¿sabes cómo es? Toma, toma. Portada de Superdeporte era el moment del 0-2 realmente espectacular, però hi hagué un heroi, bueno, hi hagué tot l'equip que jugava molt bé, però Diego Alves se'n va eixir, en efecte. Què passava en el minut 26 al Camp Nou? Internada de Siqueira, xuta, centra, centra, xuta... Siqueira reivindica el gol i jo se lo doy. I així no ho contava Manolo Montalt. Rodrigo, cara golecha para el mid, avisa para Dani Parejo, la de mano en la izquierda. André Gómez para la pelota, se incorpora Siqueira. La pelota para Siqueira desde el área. Siqueira que puede centrar. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Don Vicente. No, ojo, ojo. El Barça apretando de lo lindo para buscar el empate. Coge el balón el Valencia y se tira tres minutos. No sé si sorprendió al aficionado de Valencia. Yo me quedé exhausto. Yo lo voy a guardar en vídeo esa jugada, porque es una jugada majestuosa. Y se rondo en el Camp Nou, efectivamente, al Barça. Y me aguanta Parejo. ¡Epa, que voy ahí! Le la tira Santimina. ¡Y cague la puñeta! ¡Qué golazo! Si no, contaba Manolo. La demanda Rodrigo está Soles, pero está Soles. A la frontal al Parejo, Parejo a la frontal a Soles, a vole Parejo, que lo dice pera Santimina. El trausas d'on? D'ahir mateixa. D'on trau Santimina el toma? Del fetge. Ha sacat l'entrevill. Don Vicente, nunca es tarde, com es diu això? Bueno, la dicha és buena. Tarde sí que és. Tarde sí que és. Cada tarde... cosa conforme siga. Bueno. Tardes. Però escolta, l'alegria és bona, eh? Però queda demostrat, hagas o que hagas, queda demostrat que con un entrenador normal las cosas pueden funcionar. Bueno, muy normal no es, porque llevaba un traje... Bueno, que en Twitter todo el mundo decía que se había puesto el traje de la boda. Eso... Porta un traje que algo igual tendría que decirle, porque en la época de Espíritu Santo teníamos anaema y al pato ese, anaema al ganso y el hombres se mudaban, pero ahí portamos un traje el primo y cállela, yo estaba duro. Ahí está. Y compáralo como iba Luis Enrique, que iba impecable. Ja, però impecable. Bueno, igual té que millorar un comprestat. Però això ho arreglarem, això ho arreglarem. Che. Que ganes teníem de que Manolo Montal cantara gols i que l'afició ho celebrarem. Que bona retransmissió ahir la 97.7 Ràdio. No perquè sigui la d'esta casa, me caguen la punyeta, que són de categoria. Folgado i Montal. I Manolo. Què tal, Simón? Com has dormit? De categoría. Qué bo, ¿eh? De categoría. He de decir dos cosas, para comenzar. La primera, reivindique el traje de Paco y Estarán. Porque yo alguna volta le he visto algún semblante a Guardiola y comer a Guardiola le quedaba bien. Yo ves, con Paco y Estarán está cada vez con peor, resulta que no le queda bien. No, reivindique el traje de Paco y Estarán. Clara y altamente. Bueno, anem a, en el programa de dijous que posem, parlem de moda valenciana en companyia de Susana Goff, de Josep Lozano, de Tono San Martín. Serà un dels temes a debat i si vols te'n vens un dia i tu defenses a Paco Allestaran. Jo no. Jo el dijous vengo con el mismo traje que Paco Allestaran. Però bueno, i l'altra cosa... Y la otra cosa que debe indicar es que el dichous a la nit, el dichous pasat a la nit, disaren beneit a Guillerme Siqueira, protagonista en la sintonía de Sport del 97 dit, que en el día de ayer, encara que l'àrbitre donó el gol a Rakitic, pero nosaltres el que fa l'acció es Siqueira, y per tant, la benedicció de Sport del 97 nit va servir per aquel València y per aquel Siqueira s'estrena com a goleador en Lliga. Mucho bien. Sí, sí, yo me apunto a ese gol de Siqueira. He visto una toma de televisión que coge justo en horizontal disparo, y iba gol igual. Iba gol igual, digo. Bueno, estem orgullosos del equip, però ara mare, ¿no, Manolo? Ara sí, ja... problema. Bueno. El ara mare és el problema. Lo millor és que el València encara té temps de maquillar perquè no arriba més la temporada, però res més que això. Jo ahir ho deia. Jo ahir... ahir que després del partit, i crec que en el abús de esports teniu el tall de la nit, que és quan Suso García Pitar diu que Paco Allestaran és el més ferm candidat a continuar a la banqueta del València, si voleu explicar el que teniu per ahir, i se tall, però de qualsevol manera, jo crec que ara Suso que es quede fer, o qui sembla que va fer la plantilla per la temporada que ve, té un repte per davant, i és posar-se davant de partits com el d'ahir, o de partits com el del Llevant o com el del Rayo Vallecano i sentar-se i dir, vale, per exemple, a mi ahir Barragán me demostrà que sap. A mi ahir Abdenur me demostrà que sap. A mi ahir Parejo me torna a demostrar que sap. Vull dir, jo no sé, els jugadors que tu saps que la condició i la qualitat la tenen. Ara bé, després del que han fet aquesta temporada, me torne a fiar d'ells. Jo crec que això va ser la gran qüestió que va tindre que afrontar Suso García Pitarch de cara a refer a Fernández Tétxer la temporada este estiu. Que els futbolistes estan en la qualitat, ahir ens ho demostraren. Que a més ahir saben jugar com un grup, pues sí, perquè si tu no jugues com un grup, tu no treus res del Camp Nou. Jo entenc l'anàlisi simplista de la premsa de Barcelona, fotuts com estan, perquè ho sabien quan campions de tot i ara ho tenen prou complicat. Entenc el resum simplista de la premsa de Madrid, perquè ajuda a que el Barça no veig els seus reials problemes. Els dos han dit que lo d'ahir va ser sort del València, i jo dic que el València va tindre el seu capítol de sort, és cert, crec que el València va tindre el seu capítol on Diego Alves fa ser decisiu, cert, però que ningú oblide que els porters estan per a parar-les, però per damunt de Diego Alves, el València a voltes perdent, també ha tingut el porter com a jugador destacat, per això dic que a banda de la sort i a banda de Diego Alves, per a mi el València, el gran triomf del València d'ahir que va ser i que ja se va veure apuntat davant del Sevilla, és que el València es va comportar com un equip. El València va ser intel·ligent a l'hora d'atacar per la zona més feble del Barça, per el lateral que defensava Sergi Roberto, que no és un lateral específic, i per allà arriben els dos gols del València, sí. El primer de Siqueira i el segon de Santinina. El València va ser intel·ligent a l'hora de iniciar la contra en les armes que tenia i plantejar el partit amb dos davanters ràpids en lloc d'un davanter de referència. El València va ser molt intel·ligent a l'hora d'estar plantat sobre el terreny de joc i fer les ajudes necessàries tant en els laterals com en el centre, on pràcticament Javi Fuego anava a buscar a tres quarts de canxa Leo Messi perquè no poguera arrencar amb facilitat. Messi és molt bo, però alguna volta se n'anava de Javi Fuego, però no estava en aquesta comoditat. I a partir d'ahir, el València, a més, va saber també fer que el central del Barça, la defensa del Barça, no estiguera còmoda a l'hora de, en aquest cas, jugar la pilota, perquè va posar probablement a Santinina i en l'ajuda en aquesta tasca de molestar a Rodrigo perquè els centres del Barça en totes les jugades almenys no tinguin tant de camp i tanta tranquil·litat per a poder jugar a bola. És a dir, que el València tingui sort, sí, que el València tingui un gran porter, sí, però el València va saber comportar-se com un equip, va plantejar bé el partit i va sobretot desenvolupar-lo a la perfecció sobre l'herba del Camp Nou. Has comentado de plantear bien el partido, y yo creo que todos nos quedamos un poco sorprendidos de entrada, Manolo, cuando no juega Alcácer, cuando no juega Negredo. Yo creo que es la primera vez en todo el año que no juega ninguno de los dos, en teoría nueve, del Valencia. Sin embargo, se decide por Mina y por Rodrigo, que además de hacer un partido correcto, y sobre todo refuerza en el centro del campo. ¿A ti qué te parece ese cambio inesperado, en principio, de ahí estará? En efecte, com tu dius, primer, inesperat, segon, sorpressiu, com tu també acabes d'apuntar, Vicent, és la primera volta tot l'any en què se miraven en la banqueta i se veien al Cáceres i Negredo. Crec que no havia corregut cap volta més en el que, des que els dos són futbolistes del València Club de Futbol, però sobretot, jo ho vaig dir quan vaig trobar el plantejament, era un plantejament que m'agradava, i el fet i els fets li donen la raó a Paco, i estaran probablement un València en molta velocitat alt, sense un nou de referència, era el que li feia falta, i és més, crec que fins i tot el canvi a la fi de Mina per Alcácer, si Alcácer arriba a estar encertat, sí, comença a preocupar-me la sequera d'Alcácer, perquè comença a estar tan nerviós que falla el que ell no falla mai, i tingué en les botes en 1-3 pràcticament d'empentar-la, però deia, fins i tot aquest canvi li va aixir bé a Paco i estaran, perquè la idea era desgastar molt, i certament a Mina se li podran dir moltes coses, però que és un futbolista que se deixa tot el que té i que acaba exhaust els partits, crec que és una evidència incontestable. A partir d'ahí, crec que en efecte sorpressiu, crec que en efecte novedós, però crec que també en efecte ha encertat el plantejament de Paco i estaran. Comentaves, en efecte, després en roda de premsa, com el míster de València, Paco Ayestarán, feia unes declaracions molt atinades, pensant molt en el cor de l'afició, i això l'afició li ho agraïm moltíssim, i després Suso García Pitarc, en les càmeres del... ara Estero, no sé com és, un mòbil... No, però els partits continuen sigui Canal Plus. Bueno, exacte. És una cosa molt rara. Segons el que tiren, van canviant el nom. Bueno, el partit que el feia per la tele, la cadena que el feia per la tele, i explicava Suso, en efecte, pues que Paco té opcions, que està en les quinieles, ho comentava així. Lo dijimos el primer día, el de su presentación. Paco tiene opciones de seguir con nosotros y hace bien su trabajo, lo está haciendo muy bien y, por supuesto, es el primer candidato y el más firme. Bueno, si se pone un traje menos ajustado y un colorcito un poquito más de moda, pese a que Manolo el reivindica. ¿Yo? Pero es deberes. Yo no sé si en el cap de Paco Ayestarán podía estar, don Vicente, el tema de decir... Anem a veure. Històricament el València fa partits en què... En un tío que un tal Piojo López, que l'agarrava, sí, i pegaves un xut i allà anava. No en jugadors grans. Bueno, anem a veure si Meis ve en Rodrigo i Mina fent de piojos. Encara que la jugada del segon gol és un rondo històric, és una dominació que tenim impressionant. Són 3 minuts de toc i 18 passades consecutives. Però ojo, quan el Barça te està achuchando per irse al descanso con el 1-1. Yo, de todas formas, sobre las palabras de Suso García Petear, hablando de la posibilidad de que ahí estarán, será el entrenador de la próxima temporada, a mí me deja una cosa clara, y es que hasta ahora no hay nadie fichado. Es decir, Pellegrini no está fichado. Es lo que me queda claro, ojo. Bueno, yo de Pellegrini ya fa 2 meses que va a decir, es 2 handicaps que el entorno de Pellegrini me comentaban. Uno, el que cobra Pellegrini, 7 kilos nets per la seva butxaca, y 2, un proyecto sense Europa. El València ya que sabe cosas que va a un proyecto de mínim, serà en Quebec, que tindrà que fer créixer. Però també tinc una cosa, si tu tens clar que Paco Ayestarán ha de ser el teu entrenador per la temporada vinent, ho ha de ser guanyant o perdent en Barcelona. Vull dir, si tu tens clar que és l'entrenador que vols per la temporada que ve, un resultat o 2 no han de fer canviar la teua manera de veure les coses. I a mi això sí que me preocupa. Vull dir, jo crec que el València ja tindria que tindre escollit d'entrenador per la temporada que ve. Si és Ayestarán, perquè podem pensar que és l'home que els agrada, i si és un altre, és un altre. En un principi, quan Suso García Pitarc diu, com ella ha recordat en la presentació de Paco Ayestarán, que estem segurs que Paco va fer-ho molt bé amb el València i clar que té opcions de continuar, és el que diu Suso García Pitarc el dia que es presentat Paco Ayestarán, s'ha afogat, s'hi fica en contacte amb l'entorn de Paco Ayestarán i diuen que en un principi, que, bueno, ells pensen que ha sigut una frase de Suso per habilitar a Paco, per a quedar bé amb ell, però que no pensen que tinga més transcendència de cara al futur. Bueno, de moment els fets estan començant a obrir-li moltes portes a l'entrenador de València de Futbol. Bueno, está recuperando el Valencia cierta ADN, ¿no? Una cierta manera de jugar en Paco Ayestarán. Es decir, es que el partido de Mestalla contra el Sevilla también nos va a dejar un gran sí. gust de boca. Y escolta, guanyar-li el Barça en el Camp Nou també. Veurem, queden 5 partits, veurem quin és el treball, el balanç final que li fa, l'informe que li fa Suso a Peter Lim de Paco Ayestarán, però, en fi, les opcions estan ahí, òbviament. Don Vicente, que no la pensa, que no la fa, té Manolo una teoria entre conspiranoia i basada en la seva experiència, i és el viejo truco de los maletines de final de temporada. Don Vicente, explique usted su reflexión. A ver. Yo voy a ser inteligente, no voy a hacer una explicación de la falla, voy a decir el porqué y le pregunto a Manolo Montal que se moje Manolo Montal en este tema. A usted lanza, usted tira la piedra y apaga la mano. La piedra la va a tirar Manolo Montal. Yo lo tiro. En el Valencia tenemos un futbolista que se llama Cheryshev, ¿correcto? Correcto. Sí. Del Real Madrid. Sí. Cheryshev, te quiero. Tenemos otro que se llama Siqueira. Guillerme, sí, sí. Bendecido por Sport 90 San Nen. Y que marcó al Barcelona y es del Atlético de Madrid. Puede haber una primita. Ah, espere, que viene del Atlético de Madrid. Claro. Siqueira del Atlético de Madrid. Cheryshev del Real Madrid. Sí. La victoria de ayer del Valencia en Barcelona pone al Real Madrid y al Atlético de Madrid. Ah, amigo. Con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Quieres decir que todavía el tracte en Siqueira y en Cheryshev encara igual de que en 4 duros? Pero ahí. Para llamar por teléfono. Para hacer un arreglo. Para llamar por teléfono y decir, Cheri. A ver, Manolo, tú compitas. El que está claro es que molta gent que está diciendo a los amigos que te culés, tranquils que igual que vos en Petén en Camp Nou, anem a fer el Bernabéu. Yo tengo molt clar que Florentino Seixina. Que si per alguna d'aquelles el València va al Bernabéu i li fot la lliga al Madrid en el Bernabéu, que s'oblide completament de poder fer-se amb Cheryshev aquest estiu. Però això és que tindríem prima del Barça, també. Això és que tindríem prima del Barça i a lo millor algun jugador del Barça, que ja va dir-s'ho fa 2 setmanes en l'ocupació de Penyes, que Robert era amic i que si volíem alguna cosa del Barça, ostres, tindríem. M'encantaria Bartra, per exemple. Me sembla un gran no centre. està malament Bartra, encantaria. Però a mi m'agradaria quedar-me amb Cheryshev. Claro. Ah, bueno, yo dije que es dos. Estaba Chimo. No cambia Cheryshev per Bartra. No. A ver, dos. Bueno, es l'hora realmente. No pueden ser. Las dos cosas no pueden ser. Si tú vas al Bernabéu. ¿Cómo se puede querer dos mujeres a la vez y no estar loco? No, con día me chido. Si yo te entenc, lo que digues que no pot, o sea, que les pot voler, però no te pots quedar a mi. Vull dir, si tu li toques la corfa al Madrid en el Bernabéu, oblides de Cheryshev. Bueno, pues a veure si és l'hora també de su amigo Denis Cheryshev. És possible que en el ave de tornada ja ni vaig al Xicor. Vull dir, per l'últim pas una lliga te quedes així. Podem fer un arreglo. Què n'hi ha que fer? Hi ha que intentar que l'Atlético de Madrid siga el campió de lliga. Y que a veces que la guañe a falta de 2 o 3 jornadas. Porque si no, cuando el Barça llega al Bernabéu... Le puedes guañar 0-3, claro, con Diego Carlos Bosch. Ya está. Pudiendo haber problema. Además, Singapur está hermanado con Madrid. Oiga, ya está, y se ha acabado la discusión. Bueno, és l'hora de Cheryshev, a veure si aquest futbolista també apareix en aquest tram final de temporada. Recordem, don Vicente, que tenim jornada intersemanal, sí. I que, per descomptat, el 20:45, des de quan? Una hora abans esteu en marxa allà? Des de les 8 aquesta volta, per a... Des de les 8. A l'hora en punt, a les 8. Per fer-ho redó. Estarà Esports 97 del partit per a dur ixe València-Eibar, que pot ser el de la confirmació de que el València intenta maquillar de la millor manera possible el tram final de campanya després d'una campanya no oblident tampoc, molt dolenta i molt fluixa e indigna la de l'equip del València con el futbol. Ahora, hay que decir de cara a este partido el València-Eibar que no sabemos si va a estar Cheryshev o no, de momento hoy no ha salido al entrenamiento como nos ha comentado nuestro compañero y amigo Salva Folgado, enviado espacial. No especial, no, espacial. Al entrenamiento, y hay que decir, ojo, que la gente sepa que este Barragán mega eléctrico que jugó frente al Fútbol Club Barcelona tampoco está, porque está sancionado, por lo tanto será el turno de Cancelo, que ya tuvo unos minutitos ahí. Bueno, tenim les bandes ben cobertes, no? Si Barragán està al nivell, com va demostrar en el Camp Nou. Demà se veurem les cares, i a més personalment, perquè València Abierta té una programació especial i anirem des de Nuevo Centro. En la plaça exterior de Nuevo Centro estarem, i este ratet esportiu podreu a més viure-ho en directe. Si voleu passar per allí, estarà Manolo Montalt i don Vicente Bau per a la informació esportiva. Un luxe, un dream team. Dos laterals profundos. ¿Qué? Extrem esquerre. Tu de què jugaves? Hi ha una fotografia per ahí circulant en algun grup de WhatsApp. Estoy estirando los brazos, Manolo. Fíjate tú lo que estoy haciendo. On está Manolo Montal en unes cuixes que pareix que siga un potranco d'eixos de tiro i arrastre. Quan encara tenia pèl en una samarreta del València. De què jugaves tu, Manolo? No, yo jugaba de Mitch Estorbo. Ponía portero. Realmente yo lo que llevo desde la vida es de porter, que también hay ya algunas fotos circulantes que he folgado de mamá. Correcto. Ahora, ya que la foto que está circulando es un mamá de folgado contra mí y le daba a parar. Si no se ve buena foto, pero digo yo. Podemos anunciar, señor Rovira. Folgados es muy per la banda que día Picornell molt. Podemos anunciar que mañana en el Nuevo Centro estará presente el antiguo Diego Alves del fútbol valenciano. Pues será un placer retrobarnos allí. Gracias, Manolo. Fins demà. Bueno, i esta nit, com sempre, Esports 97.5. Vint a casa tota la informació esportiva i en directe. L'hora de ser dixer, dimecres 20:45, València Eibar. Us ho contem així en la casa. I també ens alegrem moltíssim per l'afició granota, com no podia ser d'altra manera. Això significa un 2-1 contra l'Espanyol, que recuperen dignitat, també orgull i possibilitats matemàtiques reals de salvar el descens. Continua fotut, però, bueno, és que anar guanyant partits, No és un 2-1, és de un 0-1 lo transformes en un 2-1. Eso te da mucha más moral. Ojo, a dos puntitos solo de la salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que el próximo partido, Granada-Levante, que se disputará el jueves a las 21 horas, ahí nos jugamos la vida. Y el Levante yo lo veo con ganas, y lo veo con ritmo. Y vamos para adelante. Vamos para adelante. Y el Valencia Basket ha fet una puntuació que pareix que siga de la conferència oeste de la NBA. 121 contra 79 al retabet. Estos de retabet. Estos son buenos. Son buenos. Però diu que van fer el Valencia Basket, va fer més triples que en la vida del món. Escúcheme, 42 puntos de diferencia. Eso no lo hago yo solo. Jugando un partido en los cuatro cuartos. Usted le dejan solo en la cancha. Y no llegó a 42 puntos. Una hora entera y con las dos canastas. Y tirando a cuchara. Y no hace usted 42 puntos. No, ni loco. Ojo, 121 puntos en un partido de nuestra liga. Ojo, que la NBA tiene más minutos por cuarto. Y son más altos y más negros. No, sí, pero van más que melones. Que tienen dos minutos más por cuarto. Al final es un cuarto más. O sea, 121. Pero sí. Aquí es un disparate. Y ojo, y un porcentaje de 21 de 33 tiros de 3. Eso es una barbaridad. Eso es tener la mano calentita, que dice Juanma claro. Romero, Tenía la mano calentita. Efectivamente. Vaya. Bombazos desde el triple 21 de 33. Exacto. Bueno. Y juga el Dumenge Valencia Basket en la Fontana contra el Tenerife. Iber, a las 7:30, bueno, pues de categoría. Iberostar, eso es un atajo que le he puesto yo. Ah, Iberostar, que me pone trampas al solitario. Es que más de dos líneas, oiga. Bueno, además empecemos en este especial de Valencia Abierta en Nuevo Centro. Gracias, don Vicente. Un abrazo. Una paradeta, y ahora seguimos. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Soy un tipo corriente. Soy un crossover. Un amante de los crossovers de diseño. De la tecnología. Los detalles. La capacidad. Un amante del nuevo SsangYong Tivoli. Desde 13.900 euros y con 5 años de garantía, nuevo Tivoli. I love it. Ven a probarlo a Aquamotor, concesionario oficial San John, único para Valencia y provincia, en Avenida del Puerto 183, Valencia, aquamotor.es. ¿A dónde te vas tan rápido? A Dormitienda, a cambiarme el colchón y el canapé de mi cama de matrimonio. ¿Todo a la vez? ¿Pero qué te ha tocado la lotería? ¿Qué va? Me voy a Dormitienda y ahora si te lo cambias todo, colchón y canapé te hacen un descuento increíble. Hasta 100 euros te puedes ahorrar y me lo financian hasta 12 meses sin intereses. Además me lo llevan, me lo montan y se llevan mi cama vieja todo gratis. Pues me voy yo también corriendo a Dormitienda antes de que se acabe la oferta. Busca tu Dormitienda más cercana en dormitienda.com. Estampados florales, vestidos de inspiración étnica, camisas de estilo rococó. Con MN4, en abril, Moda 1000. En abril es tiempo de moda en MN4. Los sábados 9, 16 y 23 de 18 a 20 horas, talleres para sentirte guapa y regalos exclusivos. Y no olvides conectarte a nuestro blog de moda y belleza. El mes de la moda en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Porque te quiero a morir sin... Este martes, Valencia Abierta, el magazine de Chimo Rovira se traslada al Centro Comercial Nuevo Centro porque recibe la visita del Viaje de Helio. El cantante valenciano vendrá a presentarnos su concierto el día 22 de abril en Valencia. Recuerda, este martes a partir de las 12:30, Valencia Abierta, el magazine de Chimo Rovira, se traslada a la plaza interior de Nuevo Centro para recibir la visita del Viaje de Helio. Estate muy atento porque durante el programa sortearemos 5 invitaciones dobles para asistir en directo al concierto del Viaje de Helio. Bueno, mi ciara en Valencia Abierta, Nemma Coneixer, una faceta, una cara diferente de una dona a la que coneixem i segur que teniu present per les tantíssims anys de trajectòria pública, però després de, no sé, farà 2 dècades, lo menos, dedicada a la qüestió de la cosa pública, pues ara pega una voluntat també en la seva vida i se'ns mostra com a novel·lista. De fet, tinc així en les meves mans la seva primera novel·la, de la que certament està molt il·lusionada i molt orgullosa. És María Jesús Puchal, que este matí ens acompanya. Què tal, María Jesús? ¿Cómo Hola, estás? Buenos días, muy bien. Bueno, Mar de Azar és la novel·la, és una... El títol ben valencià, això també. Desde luego. Para no desvincularte, digamos, de raíces valencianas. Además, he visto en la página web de la novela y en la tuya que hay un recorrido fotográfico también, digamos, hay un recorrido de Mar de Azar por Valencia, ¿no? Sí, porque la novela, muchas de las escenas, la novela se desarrolla toda en la ciudad de Valencia, y bueno, hemos querido en la página web pues mostrar aquellos lugares más emblemáticos en donde se desarrollan determinadas escenas de los personajes, y yo quería ambientar la novela en Valencia porque ya comenté ayer en algunas entrevistas que cada vez estamos, o yo por lo menos estoy más harta de leer novelas que siempre se desarrollan en Madrid o en Barcelona o en Nueva York o en Tokio, y parece que cuanto más lejos te vayas, pues más bonita es la novela, más interesante y mejor lo que vas a encontrar dentro, y no es así. Yo creo que tenemos una ciudad maravillosa en donde se pueden desarrollar un montón de historias, y por eso la enclavé aquí, en nuestra ciudad. Es trata de un psicodrama, dita y un psicodrama que pasan cosas dramáticas, que es como la vida misma, a Lucía, a la protagonista, y a su entorno familiar. Y psico porque todos los personajes tienen su psicología, ¿no? Una historia con mujeres, con amor, con desamor, con secretos, con traiciones. Sí. Bueno, la vida misma. La vida misma, la verdad es que lo has definido muy bien, es así, es una historia de una familia, de una saga familiar, que podría ser la historia de cualquiera de nosotros, tu historia, la mía, la de cualquier amigo, y yo lo que quería demostrar en esta novela, o lo que quería conseguir, es que cualquier persona que la lea se sienta identificado en algún momento con algo de lo que se cuenta, porque son temas muy comunes lo que en ella se cuenta, no es una novela que te habla de algo original o algo que nunca te han contado o algo que no sabes o algo que te sorprende, ¿no? Es una novela de la vida, de los sentimientos, del amor, de la traición, de los secretos que guardan las familias, de cómo van cambiando las circunstancias de vida, de cómo el pasado vuelve a todas ellas de nuevo, de cómo las mujeres se manifiestan ante el amor, de cómo los hombres también lo hacen. Creo que es algo muy común y que creo que la gente puede decir, caramba, esto a mí me ha pasado, pero no sabía cómo expresarlo. Pues eso, va de eso, de la vida. Aventuras y algunas desventuras y decepciones de Lucía, que así es como se llama la protagonista. Creo que tienes además un padrino de excepción para presentar la novela, ir de la mano de Luis del Val. Siempre es buena cosa. Pues la verdad es que sí. Estupenda elección. La verdad es que sí. ¿Qué vinculación tienes con el maestro? Pues mira, la vinculación que tengo con él no me conoce, nosotros no nos conocemos, pero la tengo a través de la radio durante muchos años. Yo oía un programa suyo hace 20 o 20 y tantos años, cuando era muy jovencita, y es un programa que me ayudó mucho porque él tenía varias partes de ese programa. Tenía uno de entrevistas a personas y recibía cartas, y a mí me llamaba mucho la atención porque lo escuchaba por las noches, me serenaba, me ayudaba, y fue un programa que me ayudó mucho a soñar. Y para mí era muy especial que hoy viniera Luis del Val, porque ¿quién me iba a decir a mí que la voz que yo oía cuando tenía 20 y pocos años sería la misma voz que oiría esta tarde al presentar mi novela? Y para mí eso era muy importante. Bueno, y supongo que a Luis también le habrá hecho mucha ilusión que como fan, y ahora como fan hace años y como novelista, ¿quién no ha sido fan, no? Claro, de Luis, ¿quién no ha pasado horas con él? Muchos recuerdos de nuestra parte. O sea, que va más de los sentimientos, digamos, que de las caras externas de las personas, esas que a menudo engañan. Exacto. ¿No? A mí me interesaba mucho hacer una psicología de los personajes. En la novela se tratan temas como la infidelidad, se tratan temas como los malos tratos, como la homosexualidad. Entonces era muy importante el saber hacer unos personajes que cogieran absolutamente todo esto con sus propias contradicciones, porque eso a veces no es fácil, porque a veces los personajes fallan si no lo sabes definir muy bien. Y yo creo que ha salido algo que espero que a la gente le guste y que puedan decirme cuando lo lean que les ha parecido bien, y por tanto mi quehacer habrá tenido un sentido. Bueno, destacamos el asunto este de los malos tratos por la relación que tiene Lucía con Carlos, y yo creo que en ese sentido no deja de retratar, ¿no? De ser un retrato, desgraciadamente, de una realidad que durante muchos años ha estado demasiado de puertas para adentro y que en la que ahora todos estamos mucho más implicados. Te he leído en alguna entrevista, María Jesús, decir que era el momento de iniciar un cambio por mí misma. Te leo literalmente, ese cambio por ti misma. Esa sensación de que haces algo por ti misma es algo especial después de tantos años en política, que da uno la sensación de que termina formando parte de una estructura más o menos piramidal. Pues mira, y como te he comentado antes, yo siempre he escrito desde muy pequeña. Lo que pasa es que, no había dado el salto. Eran cosas que yo guardaba para mí, aunque han sido muchas durante 20 años, muchos escritos. Pero literatura infantil se había publicado cuentos, alguna cosa, ¿no? Sí, muchos cuentos de Fermín el Delfín, que era muy gracioso, un delfín muy gracioso que enseñaba a los niños el valor de la solidaridad, de la amistad y cosas así. También alguna novelita, como te he dicho, cuando era joven. Pero jamás había yo dado el salto a la novela. Lo que pasa es que es algo que he querido hacer siempre, que por circunstancias de la vida yo me dediqué a lo que me dediqué en un momento determinado, y era muy difícil sacar horas para hacerlo, porque la vida pública te exige todo, mañana, tarde y noche, fines de semana. Y llegó un momento en el que hace unos años, yo supongo que de alguna manera inconsciente esta novela me daba vueltas en la cabeza y yo tampoco me daba mucha cuenta, pero empezó a posar y empezó a macerar ahí dentro, y un día me puse a escribirla. Y cuando la acabé, me quedé muy bien y pensé que merecía la pena intentar sacarla, que era muy difícil, por supuesto, porque el mundo de la publicación es muy complicado, pero lo he conseguido. Y creo que sí, que es el momento en el que yo tengo que darle un cambio, un giro a mi vida. Creo que 20 años en política son muchos. Yo he estado muy, muy contenta, he hecho las cosas de la mejor forma que he podido. Creo que he dado de mí misma lo mejor que he podido dar, pero también es cierto que esto es un nuevo paso hacia adelante y ojalá pueda tomarlo y salga bien, claro que sí. En este momento que te lances también a hacer la promoción, que Bueno, los periodistas ya hagamos preguntas en este momento de el caso Taula y la pieza separada, ¿no?, que implica a los regidores del Ayuntamiento de Valencia, en el que tú también estás implicada, es de tanta actualidad. Estamos con el panorama político buscando un... Bueno, buscando ellos. Y nosotros esperando un pacto para que tengamos gobierno. Ya veremos qué es lo que ocurre. Yo alabo tu determinación para salir a la palestra en un momento como este, en el que el caso Taula, no pararás de hablar de otra cosa. Bueno, la verdad es que no tanto, ¿vale? La verdad es que no tanto. Pero sí que es cierto que, bueno, no eran unas circunstancias azules, como todo el mundo quiere que sean sus momentos buenos, o cuando piensa, esto tengo que hacerlo y quiero que sea todo perfecto, ¿no? Bueno, pues evidentemente las circunstancias se tornaron y no era el momento perfecto para sacarlo, eso es verdad. Pero cuando lean la novela o cuando leáis la novela, os daréis cuenta de que en ella se habla de personajes de mucha determinación, mujeres y hombres con mucho coraje, con mucha fortaleza, que, bueno, pues toman decisiones en su vida que a veces parece que les sitúan frente a un abismo, frente a un cambio que no saben muy bien cómo hacerlo, ni qué van a hacerlo, ni qué va a pasar. Y entonces yo me hice una reflexión personal y dije, bueno, si yo escribo sobre personas así, o creo estos personajes, y llego a la conclusión, o quiero que los lectores lleguen a la conclusión de que estas mujeres y estos hombres consiguen lo que consiguen porque son fuertes, porque tienen valentía, porque tal y porque cual, yo no puedo ahora no hacer lo mismo. Decidí que esta novela tenía que salir en este mes porque así estaba pactado y tiré para adelante. Y yo creo que como no se pueden mezclar las churras con las merinas, pues aquí estamos y, bueno, esperaremos que el público diga lo que quiera sobre esta novela y sobre los amores, desamores y vida de todas estas mujeres y de todos estos hombres. Hay una infusión en la portada, sí. No sé si de Boldo, aparece estas infusiones de Boldo en la novela. Hay flores, hay lavanda, hay hortensias también en la novela. Bueno, ya que los lectores la vayan descubriendo. Sí. ¿El boldo qué es? ¿Tranquilizante o el boldo...? No, el boldo es para el hígado. No, el lavanda no está malo del hígado. Bueno, para agrapárselo, a lo mejor. ¿O para qué? Para, pues no lo sé. Para que no te afecte. Yo sé que los que están enfermitos del hígado toman boldo. Ajá. Que es una cosa amarguísima. Sí, está horroroso. Cómo. Pero sí que hay referencia a las hierbas en la novela. Porque la madre de la protagonista tenía mucha costumbre de hacer infusiones para sus hijas y cuando tenía algún problema del alma o físico, pero más bien del corazón, pues ella lo arreglaba todo con infusiones. Es como si aquello que no puedes tragar por la propia vida lo tienes que tragar, ayuda a una infusión. Y por eso vaya, pues metáfora también. Claro, pues por eso el título sale un poco así, ¿eh? Hablábamos también de eso, hay amores, hay amistades, hay un amor muy muy bonito con un apuesto italiano que Lucía lleva hacia adelante, ¿no?, para salir adelante, y hablas también de traiciones. ¿Y tú personalmente te sientes ahora traicionada? No, María Jesús, no, yo no me siento traicionada. Yo puedo sentir que a lo mejor, bueno, pues no estamos todo lo bien comprendidos que deberíamos estar, pero nada más, no. Son momentos difíciles, cada uno tiene que hacer lo que pueda o como pueda, y no me siento traicionada, me siento, pues eso, me gustaría que comprendieran mejor y que aceptaran mejor algunas cosas, pero nada más. ¿Pero te refieres a la dirección regional del PP? Sí, claro. Está siendo muy enérgica. Porque demasiado enérgica, ¿te parece a ti? Yo es que creo está que... haciendo valer, digamos, un cambio que quieren dar, ver, ¿no? Cada uno, por supuesto, tiene que tomar la postura que estime que ha de tomar. Una cosa es que nosotros pensemos que se equivoca o no, que cada uno pueda pensar lo que quiera. Yo creo que cuando todo esto surgió, pues ya Madrid inició un expediente informativo, que es lo que dicen los estatutos, y es lo que debe hacerse. Seguir adelante con el expediente de Madrid, porque es el órgano superior, y punto. Y efectivamente los tiempos que dan los partidos y los tiempos que dan la justicia pues no son los mismos muchas veces que las personas queremos dar. Pero bueno, esos tiempos se han de respetar porque también son una garantía procesal para uno mismo. Se llama María Jesús Puchalt. Nadie puede negar la determinación que tiene Lucía y desde luego la que tiene ella para tirar adelante con la promoción de esta novela. Una historia de mujeres, una historia de sentimientos femeninos como la defines en algún momento. Soy, por supuesto, como no podía ser de otra manera, un admirador del eterno femenino, pero me pregunto si hay unos sentimientos, digamos, específicamente femeninos o una manera femenina de sentir, María Jesús. Pues no lo sé. Yo, fíjate, hace algún tiempo, hace algunos años, te hubiera contestado que sí, ¿vale? Que sí que había una gran diferencia entre cómo siente una mujer y cómo siente un hombre. Pero yo creo que ahora no podemos generalizar eso. Tal vez sí como lo cuenta. ¿Sabe? Exacto, sí, tal vez como lo cuenta o como lo experimenta. Pero en esta novela, al final encuentras personajes masculinos que aman muchísimo, que aman incluso más que los femeninos. Y, bueno, pues eso te hace ver cierto cambio, ¿no? Y yo creo que no se trata de quién ama más ni quién ama de una manera diferente, sino de cómo se ama. Y estos hombres de aquí, pues aman a lo mejor de la forma que siempre nosotras habíamos pensado que amaban las mujeres, con mayor entrega, con mayor pasión, bueno, pues también con mayor discreción. Yo creo que es diferente ya, que las cosas no son tan drásticas en cuanto a diferencia entre hombres y mujeres como antes. Sí, es cierto que hay unas ciertas peculiaridades para unos y para otros, pero bueno, estos hombres aman de forma especialísima porque en la vida hay hombres así, claro que sí. Así que es una novela. ¿Tú te has encontrado uno? Sí, yo me he encontrado uno. Eso es una suerte, ¿eh? Yo me he encontrado. Hombre, claro que es una suerte porque es muy difícil encontrar un compañero de vida que todo el día tenga que lidiar con tus bueno, pues con tus indefiniciones y con tus desórdenes, como a veces llevamos las mujeres. Y sí, a mí me ha costado mucho encontrarlo, pero lo encontré, gracias a Dios. Bueno, pues es la historia de Lucía y sus amores y sus traiciones y su día a día en dos momentos temporales de Valencia, uno más contemporáneo y otro a finales de los 90. Una historia que en algún sitio he leído que se parece a Julieta, la nueva película de Almodóvar. Tú no tienes papeles en Panamá, no, ni idea de hacer una por película, Dios, ¿no? Por Dios, bueno, ya tienes bastante. Por Dios, dejemos la cosa como está, que ya está suficientemente bien. Yo a mí me sorprendió, lo leí también, me sorprendió la comparación, no sé, no he visto bueno, yo, por el Julieta, hecho de que ¿no? Es una mujer en dos etapas de su vida. Que ha tenido también pues, momentos muy duros, que ha pasado momentos muy duros en dos momentos de su vida, yo creo que... Hay tantas historias que tienen, digamos, claro. ese claro. telón de fondo. Es que es la vida misma. Es la vida misma. Entonces... Bueno, en momentos en los que ella ha definido como mar de fondo, aquí está su mar de azar, es María Jesús Puchal. ¿Te podremos ver en la Feria del Libro? Claro, sí, me veréis en algunas casetas algunos días. No recuerdo ahora en cuál estoy, pero en algunas. Genial. Muy bien, María Jesús, pues gracias por traernos la historia de Lucía. A ver qué día quedamos para hacernos... Bueno, un boldo no, otra... Lo que quieras. Chico, gin tonic. Por supuesto. Gracias. También se toman muchos gin tonics aquí, ¿eh? También. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Oh, yeah, así es. Sí, es lunes. Nos quedan estos minutitos para que lleguen las 2 de la tarde en el último tramo de Valencia Abierta. Estáis escuchando la 97.7 y sois amantes y amigos de los animales. Pues hombre, claro que sí, es el momento para más cocotas. ¿Por qué? Porque es una tienda, hombre, es un referente, es un paraíso casi para las mascotas. Y aquí se encuentra Ata Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas, Ata. Buenos días. Para hoy... contarnos y para hablarnos de animales. Sí, hoy, alto nivel, Maribel. Alto nivel. Sí. Oye, tú sabes que quiero llevar siempre muy guapa a mi Carlota. Sí. Porque vamos a pasear los domingos por la playa de Gandía. Anda. Entonces, claro, tiene mucho público. Y entonces, mi Carlotita, yo la quiero llevar muy elegante. Y entonces me ha recomendado unos accesorios para que vaya guapa y segura, además, que se llaman... Hunter. Sí. Oye, estoy viendo el catálogo, esto es una pasada. Es una pasada, es una pasada. Y de eso sabe bien nuestro amigo Vicente Jornet, por supuesto. Muy buenos, Vicente, ¿cómo estás? Buenos días, Timo, buenos días, Ata. Hoy te pillamos ahí al pie del cañón, en la tienda, ¿no? Disculparme que estoy aquí en Mascocotas, no podía acercarme, pero bueno, intentaremos en la distancia describir bien Hunter. Genial. Oye, para mi Carlotita, ¿sabes? Para mi Yorkie, que vaya ella elegante y confortable y que vaya levantando las miradas de todos los perritos. Por cierto, la tengo en celo ahora, no me interesa mucho que levante muchas pasiones. Tienes que poner un velo. Sí. Esto de Hunter que me recomienda Ata, que tú también, ¿te gusta esto para ti? Pues para mí, para todos. Claro, vamos. Yo te cuento un poco, Chimo, por qué Hunter. Hunter es una marca alemana. Una marca artesanal en la cual se mima especialmente las materias primas que utiliza. A nosotros nos gusta porque, nosotros estuvimos en Alemania el año pasado en la fábrica. Es una fábrica inmensa, hecho con materias primas de primerísima calidad. Por ejemplo, el problema que tienen los perros pequeños como el tuyo, Chimo, es que las pieles que normalmente se utilizan para confeccionar los artículos son demasiado duras y Hunter, bueno, yo no sé cómo lo hace, pero son pieles súper, súper blandas, todo el producto cosido a mano, todo fabricado allí en su central en el sur de Alemania. Es realmente, de verdad, maravilloso todo el producto que hacen y con el mismo que se hace, Chimo. Oye, ¿y sabes qué pasa? Que he visto también, Ata, porque la machiqueta porta tot, lo tiene, lleva todo en la misma gama de color, ¿sabes? Lo lleva todo fucsia. Tiene todo el equipaje, ¿sabes? Es de verdad, es una perra, muy pija, y la Madonna la cuida molt. Y entonces, quiero decir, imagino que también esto es característica de Hunter. No solo calidad, sino, oye, voy a ir a la moda. Sí. Claro. Mira, lleva hoy los labios, ¿sabes? Porque no la puedes ver, Vicente. Pero lleva un poco el tono de Ata Gomis, lleva un poco el tono que yo busco de la correíta de Carlota. Ah, exacto. Bueno, pues ahí hay un buen surtido. ¿Esto hay? Claro, ten en cuenta que el abanico que tienen estos señores de Hunter en su catálogo, que seguramente los oyentes que nos estén hoy sintonizando pueden verlo a través de la web de Hunter directamente, tienen desde cosas muy, muy clásicas y muy austeras, muy alemanas, hasta cosas súper novedosas, con diseños a la última, con colores a la última, con cosas muy, bueno, muy, muy llamativas. Nosotros, esta semana, sin ir más lejos, hoy lunes por la mañana, nos ha entrado una colección nueva de colores muy vistosos. Ay, ay. Nada nos ha entrado fucsia, Chimo, lo siento. No ha entrado nada fucsia nuevo. Pero es igual, creo que hay hasta cristales Swarovski. Rosita, Jorge, ¿tienes algo? Eso es verdad. Es Swarovski, han esto entrado me gusta. Con rosa normal, han entrado con un azul cielo, han entrado con un naranja vistosísimo. Y con esta colección nueva que nos ha entrado, no utilizan la piel, utilizan como unos nylons. Voy a intentar describirlo en antena. Es como unos nylons como esponjosos, como una especie de gamuza que absorbe agua, que este collar está pensado para en la época estival poderlo humedecer y que vaya soltándole al cuello de nuestros perros algo de humedad para de alguna manera que refresque las cuerdas vocales, ya que, como sabes, Chimo, los perros no sudan, únicamente, bueno, no sudan, sí que sudan, pero únicamente por la boca y por el hocico, que es lo único que se les humedece. Entonces es importantísimo que la zona de la tráquea esté fresca para que no tenga sensación de agobio nuestro perro. Bueno, eso me acabas de dejar totalmente patidifusa, Vicente. Puede tener un doble efecto, aparte el de poder tener, lógicamente, controlada tu perro con la correa, sino que, por ejemplo, perros que tienen problemas también, ciertos paladares de perros como el carniño, sí, todos y todos estos, así es ideal este tipo de collar. Sí. Además, Ata, si vierais el producto físicamente, yo lo he intentado describir, pero claro, en directo, realmente es que es impresionante. Os lo acercaré al estudio la semana que viene para que lo veáis, pero los oyentes que se hagan una idea, que es un diseño como muy novedoso de colorido, unas mezclas que utilizan colores fluorescentes con colores clásicos, y la materia prima esta esponjosa, que yo no había visto nunca. Estos de Hunter, este producto que han desarrollado, es una novedad mundial, porque esta gamuza como esponjosa, yo no la había tenido nunca en mis manos. Oye, y refresca al animalet, ahora que viene, el buen tiempo, viene un día de estos de ponenta, ¿sabes? Y ese tipo de perros también tan pequeños que tienen problemas, dificultad en la respiración, también le puede ir muy bien. Oye, y también quizás esos colores fluorescentes, porque yo a veces cuando bajo al río, al viejo cauce, a pasear, ahora ya se lleva mucho, los perros pequeñitos, claro, sobre todo los oscuros, les ponen unas lucecitas. Unas lucecitas para tenerlos controlados. Pues es como las bicis. Hecho, ¿sabes aquello que para que aquí va el perrito? Así es. De hecho, nosotros, de otra marca que también trabajamos, que también son alemanes, que son Trixie, comercializamos unos collares, los cuales se cargan con el USB del ordenador, y son collares que hacen destello con luz LED, realmente muy, muy visibles, que los utilizamos sobre todo en épocas invernales y otoñales, que los días son muy cortos y cuando te despistas al salir de la calle ya te se ha hecho de noche, y es muy, muy práctico. O sea que también comercializa. Bueno, una cosa que me ha resultado curiosa, ayer me dejaron, bueno, este fin de semana estaba haciendo de niñera, más que de niña, de perrera, en el buen sentido de la palabra, un perro muy pequeñito, uno de estos, un Yorkie. cachorrito además de 4 meses, y entonces me dieron todos los utensilios. No me imaginaba que pudiera haber tantas cosas. Hasta... bueno, esto hay que ir con una maleta. Sí. Para ello. Claro. Tenía hasta las gotitas para el pañal, para que el perro hiciera ahí, en fin. Pero lo que más me gustó de todo, tengo que decir, fue una mochilita que era una monada. Una mochilita que te pones delante con tirantes. Y entonces el perro, además los Yorkshire, parece que son muy cotillas, les gusta casi más ir arriba que llevarlos. Claro, y te la puedes llevar de tiendas, la perrita. Sí, sí, yo me la llevo en esta mochilita delantera. Sí. Ya me imagino que es una especie, nosotros le llamamos de bolsa de canguro. Eso. Porque de alguna manera es como el vientre de una mamá cangura que llevas el perrito o la perrita delante. Nosotros aquí tenemos un par de modelos o tres. Exactamente como tú lo describes, Ata. Uh-huh. Por eso es muy práctica para perros pequeños. Realmente llevar 1 kilo, 2 kilos en el pecho no es demasiado costoso. Uh-huh. Y el perro, como tú dices, al ser curioso y al querer descubrir tantas cosas, él saca la cabeza, pero él está en una posición bastante cómoda porque está como en cuclillas o está medio apoyado hacia la parte delantera. Sí, sí. Bueno, puedes llevar cachorrita o más mayorcita, el perrito, claro. Porque eso te permite, en momentos donde hay mucho personal, mucho agobio de personal, o estás en una situación, a lo mejor un parking, no sé, un mercadito que se agobia mucho estos animales, claro. Te poses ahí y ya está. Incluso puedes entrar de tienda sin ningún problema. Así entonces es. No sea alimentación y oye, así fenomenal es. Oye, por cierto, hablábamos del calor y de este collar de Hunter, ¿eh? Se escribe Hunter, por si lo queréis echar un vistazo ahí en Mascocotas. Hablabas del calor y de cómo les puede refrescar esta modalidad de collar. Pero, y ahora que llega el calor, ya hablamos el otro día de la llegada de los insectos. Ojo, claro. También, ¿no?, a las picaduras y los parásitos, ¿verdad? Que aparece, claro, ahora mismo. Chimo, porque, ¿sabes lo que ocurre? Para nosotros es algo exponencial aquí en tienda. Es pasar fallas y, de alguna manera, la explosión de garrapatas y de pulgas es inmensa. Salimos al monte y bueno, el perro pues rápidamente nos coge pulgas y garrapatas. Nosotros aquí en tienda lo vemos, ya te digo, crece de manera exponencial el cliente que viene al mostrador a pedirte solución. El abanico, Chimo, si me permites rápidamente y si crees oportuno, la semana que viene hablaremos a fondo. El abanico de productos hoy en día es enorme y de mucha seguridad. Existen desde snacks, Chimo, que es un snack que le das la golosina a tu perro o a tu perra y le protege un mes entero contra pulga y garrapata con un snack, hasta pipetas que nos cubren pulga, garrapata, mosquito. Existen collares, es una inmensidad de cosas de las que hay, todas ellas muy seguras. ¿Snack para gatos también, Vicente? Sí, existe lo mismo. Uh-huh. Es un snack. Pero claro, a ver, realmente es una pastilla médica, sí. Pero han hecho tan palatable para que nuestro perro o nuestro gato no la rehúse y se la coma como un snack y no lo sea nada traumático. Y tú imagínate en un segundo, en una acción que es de darle un premio a nuestro perro o a nuestro gato, le liberamos de insectos un mes entero, tanto de pulga como garrapata. Sobre todo viene bien para esos animales que no se dejan poner, en este caso los gatos no se dejan poner el collar, como es mi gata. Y además es lo que ocurre, Ata, que ya te digo, la semana que viene si te parece lo hablamos en profundidad, pero a veces estos collares puede causar algún accidente con un gato, que son saltarines y que se pueden enganchar. Entonces siempre el otro camino o las otras opciones van a ser más aconsejables. Estupendo. Oye, pues lo hablamos la próxima semana, el próximo lunes. Te vienes aquí a la radio, nos traes cosas también porque así las podamos ver y trasladar a nuestros oyentes. Y hablamos efectivamente de protegerles de parásitos con las distintas modalidades que hay. Las encontráis en Mascocotas y le plantáis un abrazo. Si está por allí, porque se mueve más que los precios, a Vicente Jornet. Cuídate mucho. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Un beso. Un abrazo. Bueno, y sin perder la sintonía de la 97.7 Radio, todos los sábados, mis queridos animales. Esto tiene que ser de obligado cumplimiento. Sí, además este sábado va a estar muy interesante. ¿Estáis trabajando un programa chulo? Estamos trabajando en un programa muy chulo, ya sabes, creo que sí que lo sabes, somos unos grandes enamorados de la albufera, de nuestro parque natural, y entonces vamos a darle un protagonismo. El sábado prácticamente dedicado a este parque natural, a su protección y a que disfrutemos de él y a que sepan muchos valencianos que a lo mejor aún no se acuerdan de ello, que tenemos una joya casi en el centro de la ciudad. Qué maravilla. Así es. Y aparte hay un lugar también para el avistamiento de aves acuáticas que realmente es una maravilla, reivindicando también nuestros ecosistemas. Gracias a Tagomis, mis queridos animales. Adiós. Ens n'anem gràcies al treball de Pilar Nadal al control. Arriben les 2 de la vesprada, temps per a la informació en la teua, la 97.7 Ràdio. Com a més, au, adeu.